solo es posible informar si se está en el lugar de los hechos. En Biobío trabaja para usted el mejor equipo periodístico de Chile. Unidades móviles, periodistas, corresponsales en el extranjero y una gran infraestructura nos permiten ofrecer el informativo de mayor cobertura del país. Informes, reportajes, crónicas, comentarios y entrevistas. En Biobío, la radio comienza Radiograma. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por informarse con nosotros y muy buenos días porque ya estamos en la jornada del lunes 23 de junio. Se inicia la cuarta edición de Radiograma, el informativo independiente, verdaderamente independiente del país. 2.8 temperatura en la capital con 99% la humedad relativa del aire. Hay alerta ambiental, patentes terminadas en 1, 2, 3 y 4, autos sin sello verde no pueden circular desde las 7:30 de la mañana. Patentes terminadas en 1, 2, 3 y 4. Saludamos a las 40 estaciones que se unen a esta hora para informar a todo el país. Medianoche con 6 minutos, este es el detalle de las noticias. Alza de voltaje en Cerro Navia quemó electrodomésticos de más de un centenar de vecinos de esa comuna. Los afectados exigen una rápida devolución de lo que perdieron a la compañía eléctrica responsable, Chilectra. Tenemos detalles con Andrea Pichara. Son vecinos de la población Neptuno de Cerro Navia a quienes el alza del voltaje les dejó inutilizables sus artefactos eléctricos. El desperfecto que provocó la sobrecarga eléctrica estuvo en un transformador ubicado en la esquina de Camino Loyola con Las Acacias. Más de un centenar de residentes del sector se vieron afectados. A mí se me quemaron dos televisores y un refrigerador. Ni en la radio. Hace 2 meses compré y está mala la cuestión. Se quemó. El televisor lo sacaron en llamas de dentro de mi casa. Y con que no estamos nosotros, se hubiera quemado la casa, se hubiera encendido todo. De acá las casas están todas juntas, están pareadas y todo eso. Imagínense con que si hubiese habido algo más trágico como un incendio o un niño electrocutado. La información de lo ocurrido en la población Neptuno la entregó Bio Bio, la radio, gracias al llamado de uno de sus vecinos. Rolando Rivera, un electricista y quien con su equipo en mano midió el voltaje de la sobrecarga, el doble de lo permitido, nos confidenció. Cuando se empezaron a quemar los artefactos, yo tomé el tester y me di cuánto era la energía que estaba llegando, el voltaje que estaba llegando a la red. Y estaba llegando casi 400 volts. Y esto duró más o menos unos 40 minutos. Según la empresa responsable de esta alza de voltaje, Chilectra, unas 200 viviendas resultaron afectadas por el corte de luz y un número a determinar con el catastro que iniciaron sobre cuántas resultaron afectadas por el shock eléctrico. Los vecinos señalaron a la radio que se comunicaron telefónicamente con la empresa y que desde esta le respondieron que en un plazo de 30 días les devolverán en dinero el costo de los electrodomésticos quemados. Un plazo que consideran demasiado largo y manifestando su desconfianza si realmente la compañía le responderá. En la empresa aseguran que sí. Cobertura total. Donde estés, Bio Bio está. Como una